donde la tristeza se asienta, como sombra que en el alma se siente, navegan las olas de la aflicción, pesares que arrastran el corazón. En el eco de risas que fueron, la pena se asoma, susurra y aterra, un desconsuelo profundo, como un mar, se desborda en el pecho, difícil de callar. La melancolía en su danza, viene vestida de nostalgia y balanza, cada recuerdo es un suspiro, cada latido, un eco de un giro. Desasosiego se adhiere a la piel, un desánimo que cubre como un velo, mientras el tiempo, en su cruel caminar, deja huellas de dolor al pasar. Mas, en medio de la amargura, surge un destello, una chispa pura, la esperanza, cual ave, se alza en vuelo, despertando el alma del frío suelo. Cada lágrima es un río que fluye, que arrastra las penas, el peso que huye, y en el horizonte, un nuevo amanecer, promete colores que vuelven a nacer. La morriña se disipa, se torna en canto, y el sol acaricia, dulce y quebranto. Así, en la danza de la vida y la muerte, se encuentran los sueños, la luz, la suerte. Así, en la penumbra de la tarde gris, la tristeza se torna en un nuevo matiz, y en cada corazón que ha sabido esperar, la esperanza florece, lista para brillar. En los valles de la aflicción vaga el alma, sombreados sus pasos, en susurros se arrastra. Pesadumbre en las hojas que caen del roble, como lágrimas suaves que el viento recoge. Desconsuelo me abraza en la brisa nocturna, y en el eco distante se escucha la amargura. Oh, amada nostalgia, fiel compañera, tu sombra me sigue, tu peso me lleva. Morriña que oprime el pecho callado, abatido el aliento, desalentado. En cada esquina, un eco de dolor. En cada mirada, desánimo y temor. Languidez de estrellas en noches sin luna, como mi espíritu en su fortuna. Pero en la penumbra, un rayo se asoma, y entre las nubes, el sol me corona. Pues tras la amargura, nace un nuevo día. Tras la opresión, la esperanza brilla. El dolor se disuelve en gotas doradas, y en el alba, el alma renace aliviada. Pena y desánimo quedan atrás, pues al final, la esperanza es paz.